200 años después, hay menos de 200.000 seres humanos sobre la faz de la Tierra. Las máquinas, señor Foreman, se confió en ellas, pero no más. Cada uno es una parte de nuestra tecnología. Todos tenemos que ver con nuestro propio destino. No dejaremos que la tecnología nos haga lo que les hizo a ustedes. If I were an actor, ya saldé mis cuentas con el destino y él saldó sus cuentas conmigo. Ya estamos a mano, no me debes nada, no te debo nada, hermano. Hablando con las manos, del miedo soy esclavo. He llegado a tambalear, pero nunca caigo. He llegado a ignorarte cuando dices algo que me pueda lastimar, que me pueda lastimar. Hey. Yo ya estoy cansado de odiarte. Te entregalo todo mi arte. Puta madre, quisiera olvidarte, borrar la memoria de la carne. Recuerdos que te hierven la sangre. Recuerdos que te hierven la sangre. Presa de la frustración, admito que he perdido. Qué difícil situación, todo el cuerpo herido. Quiero dormir, no, no quiero despertar. Quiero dormir, no, no quiero despertar. Me comió la oscuridad y nada pude hacer para evitarlo. La muerte me sedujo, yo seguí sus pasos. Lo que miran tus ojos al cerrarlos es mi lugar y nuestro último destino. El tiempo fue nuestro único asesino. Tanta cerveza que ya no coordina. En decadencia pero sobrevivo, yeah. Naturaleza muerta, decoración ideal para el lugar al que me voy a refugiar cuando es demasiado anestesiado. No puedo sentir mucho, un poco de descanso. Camino descalzo por las avenidas de mi mente. Solo perdiéndome voy a perderte. Por favor entiende. Por favor entiende. Ella no va a volver y eso es para siempre. El tiempo va a pasar inevitablemente. Reduzco mis horas consciente. Voy iluminado, soy clarividente. Contorsionista emocional, terrorista digital. Mi prisión fue conocerte. Si te digo que es normal, mi juego de mente. No me creas, estoy mal definitivamente. Definitivamente, definitivamente, definitivamente. Ya saldé mis deudas con el destino y él saldó sus cuentas conmigo. Ya estamos a mano, no me debes nada. No te debo nada, hermano. Hablando con las manos, del miedo soy esclavo. He llegado a tambalear, pero nunca caigo. He llegado a ignorar cuando dices algo que me pueda lastimar, que me pueda lastimar. Ey. Yo ya estoy cansado de odiarte. Te entregalo todo mi arte. Puta madre, quisiera olvidarte. Borrar la memoria de la carne. Recuerdos que te hierven la sangre. Recuerdos que te hierven la sangre. Recuerdos que te hierven la sangre. Recuerdos que te hierven la sangre. Thank you.

Regretting Thank you.